Cristo, no necesitabas decírnoslo. Dices que tienes sed, lo que tenías que tener. La noche anterior ya sudaste sangre del huerto hasta mojar la tierra empapando tus vestiduras. Hace 4 horas, Jesucristo, ¿cómo te han puesto las espaldas? Desgarrada, arada, partículas de carne tuya se han ido incrustándose por las paredes. Jesucristo, corona de espinas, hilitos de sangre que te han cruzado la cabeza, sangre perdida en la crucifixión, no lo tienes que decir, Jesucristo. Sabemos muy bien que el desangramiento da una sensación de fenestesia desagradable, una cosa indefinible, apremiante, pulverizar todas las celulitas del cuerpo, agua para poner al protoplasma en la condensación de vida, y Jesucristo, no lo tenías que decir. Tienes sed, ¿cómo no vas a tener? ¿Has perdido tanta sangre? Esta sed de Jesucristo, el orden fisiológico que se calma con agua, tiene por causa otra sed más profunda, que es la sed que a Jesucristo le hizo tener esta sed de agua. ¿Verdad, Jesucristo, que si no por la sed de almas que tenías tú, no te hubieses puesto tú a padecer al desamparo del Padre y a padecer esta sed? Señores, Jesucristo, por la sed de almas que tuvo, padeció la sed del cuerpo. Y por eso dice, tiene sed, la del cuerpo la comprendo. Y los soldados romanos que oyeron que Jesucristo tenía sed, no fue mala voluntad. Le dieron lo que tenían. Ellos tenían para refrescarse bebida romana con su nombre propio, la posca. La posca era el agua mezclada con vinagre, la que el soldado para refrescarse en los momentos de trabajo bebía, esa agua acidulada que refresca. Y como le oyeron que Jesucristo tenía sed, pusieron en una cañita de hisopo atadita un pecadito de esponja y empapada en el vinagre con agua se la dieron a Jesucristo. No fue mala intención, no te calmó la sed. Y Jesucristo, ya nos lo han dicho los evangelistas, que cuando te dieron el vino mirrado, lo probaste, lo amargo, pero no lo quisiste beber. De sed del cuerpo de Jesucristo la comprendo. La tenías, Jesucristo, pero era la que menos te importaba. Esa sed del cuerpo la tenías porque tenías sed de almas. Quisiera unos minutos razonar con vosotros. Decidme, ¿sois de tan mal corazón que si alguien sediento os pidiese por amor de Dios un vasito de agua, se lo negaseis? Por favor, ¿quién de vosotros a un sediento no le da un vasito de agua por amor de Dios? ¿De veras? ¿Tienes buen corazón? ¿Por qué no presionas? Y con Jesucristo, ¿por qué no? Jesucristo sediento, de alma. Jesucristo que padece los tormentos del Calvario precisamente por las almas. Y que Jesucristo pide un tengo sed. ¿Habrá alguien que quiera calmar la sed de Jesucristo? Padre, ¿es metáfora? Padre, ¿es nada más una figura retórica con que se habla de calmar la sed de Jesucristo? ¿Yo a Jesucristo le puedo dar calma de sed que tiene Jesucristo? Quisiera que me entendáis. El gran secreto de la santidad, señores, los acontecimientos humanos a nosotros, en tanto nos entristecen o nos alegran, no cuando suceden, sino cuando los conocemos. Me puede suceder y me acaeció que mi padre era cadáver y 3 horas después o 4 lo conocí. Las 3 horas que cadáver era y yo lo desconocí, no tuve sufrimiento. Lo conocí, tuve el sentimiento de un padre que se me murió. Acontecimientos que puede hacer que un premio de la lotería le toque a uno y todavía lo ignora, es poseedor del premio. Cuando lo conoce, yo quisiera que me entendáis. El gran secreto, muchachita, el gran secreto. Tú quieras atormentar a Jesucristo, padre, tienes razón, eres buena. Entonces, óyeme, y te doy el gran secreto. Muchachita que te dedicas a la Cruz Roja, muchachita que te tienes como una cosa de corazón de mujer, un algo de compadecerte de los enfermitos y de los pobres. Tú quieres compadecerte de Jesucristo, padre, ¿verdad que sí? vida, en el Calvario cuando suda sangre, Jesucristo todo tenía presente. Y ese Dios que todo tenía presente, en este momento que hablo yo, mi gesto de voz y mi gesto de mano, Jesucristo lo conoció. El corazón tuyo ablandado, la mirada tierna a Jesucristo, Jesucristo la conoció. Y dentro del tormento que tenía, este ver sintonizar a Jesucristo el corazón nuestro, eso le calmó a Jesucristo, como a la inversa a Jesucristo. Lástima que fui yo así, a la inversa a Jesucristo. Cuando tú viste en tu ciencia divina, padeciendo sed y tormentos, tú lo viste, y tú viste que yo, tú, tantos otros, más que vinagre, le íbamos a dar rebeldía, apostasía de nuestra fe, pecados, obstinación en ellos, dentro del sufrimiento de Jesucristo. Jesucristo que entonces conoció. ¿Cuántos amargadores de Jesucristo existen en el mundo? Yo tal vez uno de ellos. Yo quisiera, señores, un momento de reflexión. Si yo pidiese un vasito de agua por caridad, ¿me lo negabais? No pido para mí. Os lo pido para Jesucristo. Vaso de agua, no de esa agua que corre por la fuente. Eso a Jesucristo no le importaba. La padeció queriendo. Aquella razón por la cual Jesucristo sufrió los acontecimientos todos de la pasión. ¿Quién no quiere dar un vasito de agua a Jesucristo? Atormentadores de Jesucristo. Señor, tasador de la natalidad. Señor, con piso puesto y con infidelidad conyugal. Señor, no se inquiete, que no le conozcan los suyos. Señor, el lucro de dinero que suben los alimentos y sube el costo de la vida, pero usted tiene unos coches y tiene una espléndida vida regalada. ¡Ah, señor, señor! Atormentador de Jesucristo, que tanta mujercita que le dejaron sus antepasados un pequeño caudal con que cómodamente podía vivir, y ahora por acaparador y por la pobre está en las angustias. Y pobrecitos que quieren trabajar y tal vez no tienen el jornal suficiente. Un problema de amargadores de la vida de Jesucristo. Amargadores de la vida de Jesucristo. Tú, padre, yo, tú, muchacha. Ojalá no hable a ninguna en concreto. Pero la mujercita, qué desgraciada. Menos que mujer, hembra, hembra, hembra. Y hay la madre que se intranquilice porque a la chica se le llama hembra. La palabra no modifica nada. La realidad es la realidad que es la hembra. La pobre mujer tendida en un traje de dos piezas, vendida en un traje sin breteles, vendida exhibiendo espalda y cuerpo y encantada de dar un golpe en la sociedad. ¡Amigo, cuando venga Dios! ¿Con qué teniendo sed? Y todavía amargándole más la vida. ¡Ah, señores! Amargadores de la vida de Jesucristo, en que encima de que tiene sed por mí, todavía hay gente que se goza en que inconscientemente, pero debía de tener conciencia de lo que hace, porque estamos viviendo catolicismo. Inconscientemente es inconsciencia afectada, es ignorancia vencible. Deben de saber lo que hacen con Jesucristo. Jesucristo, qué bueno eres. A nosotros los predicadores, Jesucristo, nunca nos has mandado que convirtamos. ¿Se han fijado los sacerdotes? A nosotros no me han dicho que yo convierta. ¿Qué nos han dicho nosotros? De un des, dos veces. Que yo enseñe, que yo predique. Doctrina de Jesucristo integral. Si se convierte o no, porque Jesucristo, tuviste muy mal éxito como predicador. Tan mal éxito que estás en la cruz. Jesucristo, tan mal éxito que la gente, pues los sacerdotes, los escribas y los fariseos, te odiaban, no te hicieron caso. Jesucristo, pero aunque no te hicieron caso, tú sembraste aquella semilla que es la verdad. El predicador tiene que ser integralmente valiente y no tener aquello de perros mudos atados a la cadena que no se atreven a decir lo que deben de decir en nombre de Dios. Y en nombre de Dios hay que decir que hay muchos atormentadores de Jesucristo que le dan vinagre, social e individualmente. Y que en cambio puedo tener el consuelo de deciros que vosotros, cuantos de los de aquí, y tal vez después de esta palabra más, vais a actuar el querer darle a Jesucristo agua, no la del vasito de agua, sino el agua de la del corazón de Jesucristo. Es agua de alma, y se la vais a dar. ¿Cómo? Con tu conducta, muchacha. Con tu conducta, hinchajérrima. Con tu conducta, mujer. Hombre, si vasito de agua de las del corazón de Jesucristo, no las del vaso de agua que se dan al pobrecito sediento de la calle. ¿Lo queréis? ¡Ah, Jesucristo, qué bueno! Tú que has especificado la delicadeza de tu corazón, tú nos dices que en el día del juicio, aquel que viene y le vas a decir tú, ven bendito a sentarte a la diestra de mi Padre a poseer el reino que os tenía preparado desde la constitución del mundo, le vas a decir así, porque tuve sed y me diste de beber. Y alguien le preguntará, Señor, yo a ti, ¿cuándo te vi que te dio agua? Entiéndeme bien. Darle agua a Jesucristo es el agua de corazón de Cristo que tiene sed de alma, que la puedes dar. Si el vasito físico de agua física, Jesucristo lo va a premiar con un venid benditos de mi Padre, muchachita la valiente, la que de este año tú te avergüenzas de ser mujer de vida pública, que no te tumbas en la playa exhibiendo tu cuerpo. Madre que tienes entereza de que tu hija, que se quede sin casar, que se quede sin nada, pero no habiendo para que se case. Hombres que tenéis la valentía de tener valentía, como hombres que tengáis fortuna la mía, amasada con llantos de mujer y con llantos de calamidad, ninguna, porque óyeme, al pobre ladrón le perdonó, pero el ladrón estaba desnudo y no tenía que devolver a nadie de lo que robó. Pero hay muchos que morirán que tienen todo lo que tienen, o mucho de lo que tienen, o lo que tengan de lo que tienen robado, y si no lo devuelven, pues no les vale pecho pegado con la mano pedir perdón a Dios, porque no se perdona si no se devuelve. ¡Ah, señores! ¿Habrá alguien que quiera darle a Jesucristo un algo que tranquilice la sed que Jesucristo tiene? Lo podéis dar. ¿Cómo? Con vuestra conducta. ¿Cómo? Con vuestro dinero. En orden tanto de divulgar la fe de Jesucristo y hacerle que llegue a todos. ¿Cómo? Con vuestros sufrimientos. Dije, el reinado del dolor, universal, el de todos. Y yo quisiera, señores, el apostolado del dolor. Soy avaro para mí. Tanta mujercita que sufre, tanta gente en el hospital, soy avaro de demandar que esa mujercita que parece que es nada me encomiende el fruto de lo que yo predico. Porque ese dolor, mujercita, bien ofrecido por Dios, lo encontrarás un día en la eternidad, que la que te creías desgraciada vas a encontrarte con almas salvadas por el apostolado del dolor. No eres mala. La inmensa mayoría inconscientes, que pasáis por esto sin pensar, para esto viene quinta palabra de Jesucristo en la cruz, que un momento en Viernes Santo, no en orden emotivo, sino que nos haga pensar para ser no amargadores, sino los que saciamos la sed de almas que tiene nuestro Señor Jesucristo.